Muy bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en este día nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Vamos a conversar un poco acerca del capítulo 14. Es un capítulo que uno podría decir un poquito negro, en el sentido de los acontecimientos que están pasando acá. Bueno, aquí se está hablando precisamente de lo que hemos dicho, las consecuencias de no querer hacer caso a las palabras de nuestro Dios, las palabras de advertencia. El Señor no quería que llegaran a eso, pero desgraciadamente ellos tomaron la decisión y cosecharon lo que sembraron. Claro, fíjate que acá este capítulo 14 habla de una terrible hambruna. Motivada por la sequía. Por la sequía. Ahora, la hambruna es una escasez generalizada. Me gusta a mí buscar estas definiciones, yeah, porque me dan la idea. Uno conoce las palabras de improviso, cuando las busca se encuentra con unas acepciones bastante interesantes. Dice escasez generalizada de alimentos básicos, no de cualquier alimento, sino básicos. Correcto. Que padece una población de forma intensa y prolongada. Yo recuerdo una vez me contaba una persona que estaba viviendo en un lugar y hubo una sequía y no llovió por bastante tiempo. Ya. No era normal. Dice que fue terrible, terrible realmente la situación. Pero cuando comenzó a llover, dice que la gente salía a las calles a mojarse, a recibir esa agua que estaba cayendo. Pero hizo estragos, ya sea en cosechas, en la vida de algunas personas, porque el agua es algo que es muy vital para la vida. Entonces, cuando habla que Jeremías en el capítulo 14 empieza a decir algunas situaciones que uno podría decir que son situaciones realmente desesperadas. ¿Qué dice Jeremías 14 del 1 en adelante? Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron de las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Y el texto sigue diciendo la calamidad que está afrontando. Así es. Y alguien podría decir, bueno, esta es una situación cíclica que pasa a veces en los países, en las ciudades, en los territorios. A veces nosotros mismos en nuestro país hemos recibido sequías. Sí, puede ser. ¿No es puede cierto? Ser, pero cuando esto es algo anunciado, cuando se ha hecho una advertencia y se dice, mire, ustedes van a tener que sufrir las consecuencias. Si ustedes siguen por este camino, van a sufrir las consecuencias. Y esto viene a continuación de eso. Claro, puede que alguien piense, esto es cíclico, no tiene nada que ver. Tú sabes, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Bueno, esta es la situación que puede estar pasando acá también, porque mira, como pasa hoy día, alguien dice, no, las calamidades, los desastres, los terremotos, las lluvias, las inundaciones. Siempre ha habido inundaciones, siempre terremotos, pero la Biblia dice que estos son anuncios del pronto regreso de Jesús. Así es. Ahora acá, esto está pasando no por algo cíclico, algo natural. Dios está insistiendo en amonestarlos, en llamarlos al arrepentimiento y decirle, estos están sufriendo a causa de que me han abandonado al que les entrega la vida, la salud, que les entrega el agua. Y fíjate lo que dice el verso 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, dice, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Ahí hay un reconocimiento, pero sabes, el problema está en que a veces las circunstancias nos llevan a reconocer. Puede ser que yo reconozca mi pecado, pero a lo mejor lo hago solamente a fin de que la situación cambie. O sea, no es algo que sale del corazón, no es algo que sea totalmente creíble. Bueno, recordemos, Dios escudriña el corazón, Él sabe si soy sincero al mencionar esto, o lo hago por conveniencia. ¿Cuántas personas, sabes cuántas personas hay que cuando están enfermos, en ese momento se vuelven a Dios? Antes no tenían tiempo, no había tiempo, tú puedes haberle hablado muchas veces y mira, sí, me gustaría hacerlo, me gustaría estudiar la Biblia, pero desgraciadamente soy una persona ocupada, tengo muchos negocios, no tengo tiempo. Pero cuando se enferman, en ese momento se vuelven a Dios y dicen, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, venga y hábleme de Dios. Pero si esa persona se llega a mejorar, vuelve a su vida normal y se olvida de Dios. Es como decir, mira, Señor, si, cuando te necesite, te llamo. Ahora, espera. Espera, claro. Fíjate que Joel, hablando acerca de una catástrofe nacional que sacudió en la época de Joel, dice, ceñid o ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, eso no está sirviendo de nada, no traigan ofrendas, pero hagan sí, proclamad ayuno, convocada la asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La idea es que se vuelvan realmente a Jehová, y esto es lo que está haciendo Jeremías aquí en estos versículos, porque la hambruna ha venido, están sufriendo las consecuencias, es una situación desastrosa. Hemos leído algunos textos, te sigue leyendo este capítulo, pero la advertencia está dada para que se produzcan cambios, para que tuerzan hacia la verdad y no hacia la mentira. Y lo más terrible es que, y por aquí aparecen entredicho esto, que ellos están clamando a Dios, y uno se hace una pregunta muy sincera del corazón, ¿para qué quieren a Dios? Y yo digo, lo justo sería para que se acabe la sequía. Sí. Y después, bueno, después, como tú decías, seguimos nuestra vida. Claro. No hay cambios. Es bueno que recordemos que todo pecado trae consecuencias, pero esas consecuencias no son solamente para aquel que comete el pecado. Siempre hay personas inocentes que tienen que sufrir esas consecuencias. Recordemos que nadie puede decir, nadie vive para sí, nadie muere para sí, dice las Sagradas Escrituras. Hay personas que en este momento están diciendo, mi cuerpo es mío, en relación con el aborto, por ejemplo. Mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiero. Sí, pero van a sufrir personas. Y el Señor tiene presente aquellos seres que van a pagar las consecuencias de un pecado cometido. Entonces, tenemos que tener presente que en este sentido, fíjate, el pecado lo comete el pueblo, pero la naturaleza tiene que sufrir también. Los animales, los pájaros, todos sufren las consecuencias de ese pecado. Entonces tenemos que tener presente esto. Claro, incluso aquí se muestra cómo los animales sufren porque no hay hierba, porque no hay agua, qué sé yo. Y los niños, dime tú, ¿qué culpa tienen los niños? Entonces en ese momento se culpa a Dios. Dios tiene la culpa. ¿Por qué actúa así con los niños? Y hemos sido nosotros los que hemos dejado a Dios fuera de nuestro hogar. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Dios conoce el corazón de la gente y su futuro, nosotros no. Por ello, la amonestación a orar aún por nuestros enemigos no pierde nada de su fuerza. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.